Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuso los saluda en esta noche tan linda, tan especial. Especial como todas las noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, compartir este ratito entre amigos. Yo en mi caso con Ananda Merlo, del otro lado del vidrio, en controles, de este lado del vidrio, la compañía de la música, el matecito, obviamente, como siempre. Y por supuesto todos ustedes del otro lado, haciendo posible que uno tenga ganas de venir acá, ¿no? A pasar este ratito a compartir la música. Compartir es lindo, en todo aspecto es lindo compartir, pero compartir la música tiene ese gustito tan especial, ¿no? Como será también igual de especial compartir una compañía, un mate, lo que sea, pero compartir la música tiene ese gustito tan especial, y por supuesto mucho más si gusta lo que pasamos, ¿no? Yo por lo menos me divierto muchísimo viniendo aquí, aunque apenas nos escuchemos nada más y no nos veamos, compartir sabiendo que del otro lado hay gente que gusta de la propuesta de cada semana. Bueno, un poquitín de todo, como hacemos siempre en el día de hoy. Escuchamos a esta chica, ya la escuchamos la vez pasada con su álbum debut. Su álbum debut fue Home, en noviembre del año pasado, bajo el sello Berkhold Records. Aquel álbum de esta chica ucraniana, Gana Griniva, que firma sus álbumes como con su nombre artístico, simplemente con su nombre de pila, Gana. Esta chica, radicada, afincada en Berlín, Alemania, desde los 13 años, emigró desde allí, desde Ucrania hacia Alemania con sus papás, y comenzó obviamente su carrera de estudios formales, escolares, como musicales también, hasta que el año pasado debutó con este álbum Home. No es el álbum que escuchamos recién, ¿no? El álbum que escuchamos recién es Kupala. Pero Home fue su debut en el 2022, en noviembre del año pasado, y fue celebradísimo por la prensa local como álbum del año. Para una de las revistas especializadas, otra lo calificó como lo más destacado del año en jazz. La cosa es que esta chica se vuelve a lucirse con un tema que tiene, con un álbum, Kupala, este, bajo el mismo sello, Berkhold Records, que lo publicó el 20 de octubre último pasado, con una formación multinacional también. Lo que tiene diferente es que en su anterior Home tenía un enfoque mucho más jazzero. En este tiene que ver más con el folk de su país natal, Ucrania. Canciones que tienen que ver, que hablan sobre las costumbres, sobre la tradición, canciones tradicionales también, y por supuesto temas propios de esta voz realmente lindísima de Ghana, que además se acompaña también de unos grandes músicos que le dan ese aire así muy, muy festivo en este tema, y en otros que también tiene un aire muy, muy, muy, como decirte, así como ambient, realmente fenomenal. ¿Qué es lo que dice? Este álbum es un resumen de mi trabajo en los últimos 6 años en solitario con loops, efectos y samples, porque ella dice que ha descubierto esta cosa de los loops y los efectos y los samples investigando con la consola ahí, y bueno, ha logrado algunas cositas que utiliza muchísimo en sus álbumes. Interpreta la música folclórica tradicional ucraniana, como decíamos, en este álbum, a diferencia del otro. Me dice ella que, bueno, además de el año pasado, ha viajado muchísimo por Ucrania. No, el año pasado no, el antes, bueno, el año pasado había, volaban los cohetazos en Ucrania. En los últimos años había estado de vuelta por su país, recopilando canciones locales, viajando por el campo, tocando con músicos locales. Me gusta la idea de incluir en el álbum canciones que afirmen la vida, dice, como el tema Kupala, que es el primer corte de este álbum, que tiene 8 temas, que celebra la fiesta del solsticio de verano en el día más largo del año, al comienzo de la temporada de cosecha, durante la cual la gente salta por encima del fuego con flores en el pelo. Bueno, una postal de la campiña ucraniana. La acompañan Philip Gruper en saxo, Pavel Weissan en piano, Tom Bergman en bajo y Matías Rupin en batería. Músicos invitados: Julian Sartorius, batería en 5 temas, Tania Maharchuk en voces en el tema 4. Gana Kupala, Berkhold Records, 20 de octubre de este año. Bueno, estamos escuchando, vamos a sacar esto, tiquitic, se fue. Estamos escuchando de cortinas, perdón, Ya, ya. Menos mal que tengo un matecito preparado. Estamos escuchando de cortinas música del genial compositor italiano Ennio Morricone, que en el día de mañana cumpliría años. Nació el 10 de noviembre del año 1928, falleció el 6 de julio del año 2020 en Roma. Nacido y fallecido en Roma. Este hombre que ha engalanado con su música espectacular, realmente espectacular, grandes éxitos de la pantalla grande en los últimos larguísimos años. Hay tanto de él por ahí y tantas versiones del mismo tema, de algunos de sus temas, que he hecho una pequeñísima colección para pasar en las cortinas en el día de hoy. Estamos escuchando ahí de cortinas de fondo uno de los temas este en la voz de Andrea Bocelli. Antes de seguir, y basta con el bla bla, después me voy a ajustar un poquitito, tengo que agradecer a todos los mensajes que me han llegado al Face, y no al teléfono, obviamente que lo he contestado enseguida. Al Face no, ayer fue el día de mi cumple. Me han llegado un montón de mensajes al Face. Ustedes sabrán que yo espío el Face, como el Twitter o lo que sea, solamente el día que publico la programación, ya sea del martes o del jueves. No ando para nada por ahí, así que por ahí quedan colgados. No es que sea un desagradecido, ni mucho menos, sino que recién ahora me estoy desayunando con algunos mensajitos ahí que voy a ir contestando en la medida que pueda ahora, mientras va sonando la música. Bien, sigamos. Hasta ahí las chicas, tenía más, pero cayeron música de chicas en las últimas horas, no he podido escucharlo bien, así que le prometo para la semana que viene algunas cositas nuevas. Vamos a seguir con esto recontra lindo que me gustó muchísimo, cayó hace un tiempito también, 20 de octubre, fíjate, la misma fecha de publicación que el álbum anterior. Hablamos de el pianista estadounidense, pero de origen japonés, Arhirahara. Echo Canyon publicó Positron Records el 20 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Argila Jara, Eco Canyon, publicó Opositor Records el 20 de octubre de este año. Lo acompañan Boris Kozlov en bajo y Rudy Rosoin en batería y percusión, un álbum grabado entre los días 2 al 9 de febrero de este año. Eco Canyon, los ecos del cañón, una metáfora que él intenta reflejar a través de la música, porque hemos escuchado, no digo muchísimo, pero sí bastante, de este muchacho Argila Jara, y puedo decir que concuerdo con parte de la crítica que habla de una sensibilidad superior en este álbum con respecto a otros, con un típico aire de trío de jazz estadounidense. Aquí el hombre despliega su alma, abre su corazón y su alma y deja salir toda su poesía. Esto de el eco del cañón, y la foto de tapa también muestra el cañón del Colorado, profundísimo. Esa grieta en la tierra a lo largo de muchísimos milenios, de alguna manera intenta reflejar esta cuestión de las profundidades, el ir a buscar la belleza en las profundidades de su propia alma y tratar de lograr lo mismo en la de todos nosotros. Es un poco la idea de su música, y realmente lo logra, porque es un álbum realmente con una sensibilidad fantástica, la de este chico, este muchacho Argila Jara. Bueno, empezó tocando, creo que en algún momento también, como hemos ya he dicho, ya hemos escuchado su música antes, así que parte de la data biográfica ya la hemos comentado, pero volvemos a repetir esto, que dice que comenzó su formación musical a los 4 años, estudiando con Sue Shannon, una profesora de piano clásico poco convencional, que enseñaba improvisación y composición desde las primeras etapas del desarrollo musical. Esto le ha posibilitado sentar las fuertes bases para posteriormente su paso por el jazz, ¿no? Cuando comenzó sus estudios en el Conservatorio de Música de Oberlin, donde se licenció en música electrónica e informática. Mira vos. Bueno, muchísimas cosas más y otras tantas en inglés que se me olvidó traducir. Bueno, una cosita chiquitita. Ustedes no sé si habrán notado que la página, la web está fuera de línea. Me mudé la web de servidor, y esta cosa de que el nombre, el dominio, al cambiar de servidor tiene que, bueno, propagarse para que cada vez que vos escribas, por ejemplo, aldemedianoche.com.ar, el dominio apunte al nuevo servidor. Eso tarda un montón de horas, hasta el último momento todavía estaba ahí nada, así que no he podido publicar la programación del día de hoy, ni mandar los news, ni nada de ese tipo de cosas. Así que está saliendo la información como la tengo aquí yo, con la información, la data del disco y la tapa del álbum, como sabemos siempre, y obviamente mis impresionantes comentarios. Bueno, basta, no hables más. Sigamos. Argila Jara. Esto me gustó mucho también. En algún momento hemos dicho de este muchacho que tiene un sonido muy, muy, muy al Chet Baker. Hablamos de Chris Botti. Chris Botti, que a lo largo de su extensísima carrera ha grabado muchísimo, si quiere, dentro del estilo del smooth jazz, algunas cosas un tanto livianitas. Ha tocado, cuando se ha decidido a tocar jazz en serio, y lo ha hecho realmente muy bien. Y aquí vuelve un poquitito a esa mezcla dual, ¿no? Entre smooth, entre jazz, porque interpreta algunos estándares del movimiento con esa cadencia así musical que le conocemos a Chet Baker, y obviamente quienes conozcan a Chris Botti sabrán de qué hablamos, y si no, ya lo escuchamos. Aquí se acompaña de una cantidad importantísima de grandes músicos que se van rotando a lo largo de los temas. Simplemente titulado Chris Botti volumen 1, lo publicó Blue Note Records el 20 de octubre de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue Chris Botti, su debut para el sello Blue Note, que oportunamente lo ha titulado Chris Botti Volumen 1, como si muchacho recién comenzara. Grabó, viene grabando desde el año 1979, ha logrado una popularidad realmente importantísima, aunque no entre los escuchas, quiero decir, aunque no el respeto de todo el ambiente del jazzero por ese apego al smooth jazz que comentábamos hace un momentito. Para los que no lo tengan muy presente, el smooth jazz, ese jazz más suave, que muy peyorativamente muchos lo mencionan como música de ascensor, música de pasillo, de sala de espera, esa música para rellenar. De hecho, tengo que decir que dentro de ese estilo de las muchas hay cosas realmente fantásticas y otras que realmente merecen el apelativo peyorativo de música para pasar el rato nada más. Pero Chris Botti ha sabido defenderse con ese tono tan suave, tan melancólico, tan sentimental, tan melosón, que ha sabido construir y del cual no abandonó, porque el tipo firme con eso, que le ha dado, con esa estrategia que le ha dado excelentes resultados. Aquí para su debut, soñado debut para el sello, el prestigiosísimo sello Blue Note, se acompaña de Davis Foster y Taylor Resti en piano, Chad Lefkowitz Brown en saxo, Zach Moses Osterhoff en bajo, gente desconocida, Esteban Castro, John Spleyhoff en voces, Josh Abel en violín, bueno, algún conocido por acá, Vinny Colaiuta en batería, Gilad Heselman, guitarrista israelí, también haciendo lo suyo, y algunos otros desconocidos para mí, una banda realmente fantástica para este hombre, que es lo que dice con respecto a su porvenir, a su actual presencia musical y profesional. Cumplí 60 años en el 2022, en un momento que parecía un reinicio para tantas cosas en el mundo. Quería despojarme de todos los arreglos orquestales y centrarme más en mi forma de tocar, en la forma de tocar de mi banda y en estos clásicos del jazz que siempre nos encanta tocar en el escenario. Él habla de Bewitch, Bother and Bewilder, All Folks, My Funny Valentine, Sunday My Prince Will Come, Blue and Green, los clásicos que interpreta, entre otros, algunos también, hay uno de Coldplay, Fix You, y un tema de mencionado cantante John Splithoff, además de algunos originales también. Concluye, hay una cualidad cinematográfica que me gusta escuchar en la música y que la pública adora, dice. La esencia de eso permanece en este álbum. Para mí es primordial que haya una increíble belleza y la elegancia en todas las interpretaciones. Bueno, elegancia es lo que le sobra al sonido de Chris Botti. Bueno, para decir una cosita así, media de peluquería, de comentario así feazo de peluquería, el tipo es medio fachero, ¿viste? Tiene su pinta. Y siempre posando con esa cara así de actor de cine, en todas sus etapas, ¿eh? Y en esta, bueno, se lo ve un poquitito con el paso de los años, pero no ha perdido elegancia el tipo, ¿eh? Obviamente también la foto del álbum, por supuesto él, con esa cara seria así de modelo de grandes marcas. Sigamos. Bueno, David Easley con Ballads publicó Big Ego Records el 20 de octubre de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras estamos escuchando de cortinas música de películas de Ennio Morricone, que nació un día como el de mañana, 10 de noviembre del año 1928, falleció el 6 de julio del año 2020, luego de haber sufrido una caída en su casa. Estuvo internado algunos días en el hospital de Roma y falleció a los 91 años. Bueno, este hombre que grabó más de 500 temas musicales a lo largo de su carrera, absolutamente la mayoría de ellos para enormes y grandes películas de las más influyentes dentro de la industria del cine. Recordemos una de las más cercanas, Cinema Paradiso, que además de ser una de las películas más hermosas de toda la historia del cine, esto no lo digo yo, que realmente me impactó muchísimo esa película, sino que la crítica la menciona como una de las películas más hermosas de toda la historia del cine, tiene esa música celestial también. La música de Cinema Paradiso es decididamente celestial. Y hace poquitos meses Giuseppe de Tornatore, el director del Cinema Paradiso, grabó un documental sobre la historia de su vida, con entrevistas a otros grandes directores de cine, para quienes Ennio Morricone puso su genio musical. Muy bien, escuchábamos a este no tan joven, Dave Easley, con baladas. Publicó Big Eagle Records el 20 de octubre de este año. Lo acompañan Jay Bellerose en batería, Jeff Parker en guitarra eléctrica, David Tranchina en contrabajo. El muchacho Dave Easley toca la pedal steel, una guitarra de acero, esas que se colocan así sobre o la falda o sobre un soporte, pero se toca en forma horizontal, con un deslizador, ¿viste? Ese tono así medio hawaiano que tiene. Lo que pasa es que el hombre nació en Hawái. Será por eso que le quedó gustando el sonido ese de las notas alargadas, de la típica música hawaiana, tan típico de la pedal steel. En este álbum toca el primero de los temas, Lonely Woman, el clásico de Ornette Coleman. con algunos mezclados con algunos otros clásicos del jazz, me refiero como Lush Life, Stardust y algunos temas también de repertorio rockero. El hombre también muy propenso a publicar en sus álbumes música de sus héroes rockeros. Bueno, algunas cositas más, pero no mucho. Me quedo por decir del tema que escuchamos anteriormente, que escuchamos Two for the Road, Dos para el Camino, de aquel álbum fenomenal entre Pat Metheny y Charlie Haden. Hablábamos de discos fenomenales y fantásticos. Este es uno, pero Beyond the Missouri Sky, por Pat Metheny y Charlie Haden. Un álbum fantástico, la versión de Two for the Road de Chris Botti, realmente linda, muy, muy linda. Bueno, sigamos. Tom Bergman, Journey, publicó Whirlwind Recordings el 20 de octubre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos al joven bajista alemán Tom Bergmann con Journey, su álbum debut, que lo publicó Whirlwind Recordings el 20 de octubre de este año. 20 de octubre, jugale al 20, 2010. Todos los álbumes que hemos pasado en el día de hoy publicados el mismo día, 20 de octubre de este año. Lo acompañan Ben Kraft en saxo tenor, Carl Morgan en guitarra, Simon Seal en piano y Fabian Roche en batería, todos jovencitos compañeros de él de la facultad. Según cuenta la data, fervientes animadores de la escena berlinesa, de la efervescente escena berlinesa. Álbum debut, decíamos, como líder y compositor, este muchacho nacido en el año 88. Bueno, un recorrido muy casi tan común a gente muy jovencita, ¿no? Obviamente, él cuenta que hurgaba los discos de rock de la colección de su hermana, Jimi Hendrix, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, etcétera, etcétera. Allí fue donde empezó con el tema de la música, el gusto por la música. El jazz y el contrabajo vinieron después, cuando se inscribe en el Conservatorio Richard Strauss de Múnich, después en el Instituto de Jazz de Berlín, y por último, de este lado del charco, en la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que dice con respecto a este álbum? En cuanto al género, de lo que él propone a través de este álbum, lo llamaría jazz moderno, pero yo no encajo en el jazz contemporáneo. A veces es demasiado melódico, demasiado groovy. No pensaba en si era lo suficientemente experimental, simplemente es la música que me parecía natural cuando la escribía. Y completa, para mí la música es algo para el oyente, no trato de transmitir un mensaje. Ponete el disco, sueña y haz lo que quieras con él. Bueno, consejo del muchacho, que tengo que decir que, viste que acá pasamos apenas un temita y por ahí yo no elijo, me parece que es el mejor y por ahí no, pero esto es una pequeña aproximación. Vos te bajás el disco o lo escuchás en línea y vas a poder descubrir la enorme propuesta de este jovencito, un disco realmente con una madurez fantástica. Me gustó muchísimo, muchísimo, Journey, por el bajista alemán Tom Bergmann. Fue finalista en el concurso de jazz de la Convención Internacional del Contrabajo Bass 2010 en Berlín por componer e interpretar la banda sonora de la película Oh Boy. Recibió el premio de la Academia Alemana a la mejor banda sonora de la película y el premio de la crítica alemana a la mejor banda sonora en el Festival de Cine de Berlín, Berlinale, en el año 2013. Además, estudió tecnología de audio en la Universidad Técnica de Berlín y tiene un máster en ciencias. Bueno, Tom Bergmann. Muy bien, sigamos. ¡Uy, qué hora es, mamita querida! Mucho bla bla, compañero. El chico de tapa. Otro joven, pero jovencísimo, pianista y de un talento enorme. Joey Alexander. Este chico de nacionalidad... ¡Ay, se me escapó! Bueno. Indonesio, ahí está, indonesio. Indonesio, que siendo apenas un nenito de 8 años, asombró al mundo con su forma de tocar, con un talento enorme. Ahora, ¿qué edad tiene? 15, 16 años y toca con una madurez y una prestancia de alguien de muchísima más edad y más recorrido. Joey Alexander, Continuance, publicó Macavenue Records, el segundo álbum para el sello Macavenue, el 3 de noviembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este álbum, como su nombre lo indica, es la continuidad de su álbum debut para el sello Maccabi Origin, donde él proponía composiciones originales. En este caso también hay algunas versiones, incluso de una versión de un tema de Bonnie Raitt que sonaba muchísimo hace algunos años, que a él le pegó muchísimo. En una larga charla para la revista en línea Grammy.com, a la sazón este muchacho ha sido nominado 3 veces a los premios Grammy, 20 años decíamos que tiene este chico indonesio Joey Alexander, que tiene una cara de nene impresionante y que asombró al mundo a edades siendo un niñito, ya tocaba el piano con una ductilidad y un talento enorme. Para usted, le pregunta el periodista de Grammy.com, ¿qué une a las composiciones del álbum? Joey dice, el tema gira en torno a los lugares donde viví antes de que me inspirara la ciudad de Nueva York. Ahora, como vivo en Baltimore, vivo en un barrio llamado Fells Point, un lugar muy lindo, junto al agua. Así que la canción Blue, que es uno de los temas del álbum, está inspirada en el día a día, viendo el agua. El agua es una especie de reflejo del cielo, tal y como yo lo veo, pero además de eso, también me habla de música. Me gusta relacionar blue con el blues. No lo llamaré un estilo, sino una forma de expresión, porque mucha gente expresa el blues en diferentes géneros, por supuesto. Todos los escuchamos mucho en el country, en el rock and roll, y por supuesto, es uno de los ingredientes importantes del jazz. Esta música une, el blues es realmente un centro de poder, dice Joey. Theo Krueger, el trompetista que lo acompaña en este álbum, es un gran complemento para vos, le dice el periodista, y pregunta, ¿puedes hablarnos de su compenetración y de lo que aporta al álbum? Joey dice, siempre he tenido en mente crear un sonido nuevo, es decir, encontrar y aportar siempre nueva instrumentación, así que siempre he sido fan de Theo. Me encanta su sonido, siempre pensé en tener un trompetista y él era uno de los que tenía en mente. Así que la primera vez que tocamos juntos fue en el estudio, hicimos un ensayo antes de la grabación. Para algunas de mis composiciones no tenía partituras, creo que solo tenía alguna nada más. Cuando contrato a un músico lo animo a que use su imaginación e interiorice la música. En este caso, con Theo fue más bien de oído, intenté ayudarle a que se metiera de lleno en la música porque solo había un día para hacerlo bien. Así que no teníamos mucho tiempo ni preparación. Pero Theo es una persona muy creativa y sin duda uno de mis trompetistas favoritos. Desde el punto de vista estilístico, transmite una buena onda, así que fue genial verlo en persona. Fue increíble ver cómo cobraba vida la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, resumiendo la larguísima nota, dice, ¿cómo refleja este álbum su evolución como compositor e intérprete? No es algo nuevo para mí, porque mi último álbum, Origin, está formado por temas, por todas mis obras originales. Yo diría que esta es la evolución que continúa. Este es el álbum que sentí que quería compartir. Quería ver qué puedo aportar y cómo me desafío a mí mismo para ser mejor compositor y mejor líder, dice Joey Alexander. Continents publicó Maccabi Records el 3 de noviembre de este año. Theo Krueger en trompeta, Chris Fan bajo, John Davis batería. Muy bien. Che, qué hora es, mamita querida. A ver qué voy a dejar de lado. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Eric Truffaut, Clap, publicó Decca Records, División Francia, 26 de octubre de este año. Thank you. Este fue el trompetista francés Eric Truffaut con Clap, publicó Blue Note el 26 de octubre de este año. Yo decía Decca Records, Decca Records División Francia es la distribuidora, pero es el décimo álbum para el prestigioso sello de la nota azul, Blue Note. Viste, salió sin querer, ¿eh? Estamos escuchando la música de Ennio Morricone, música de película, de genial Ennio Morricone, que en el día de mañana cumpliré años, falleció en el 2020. Estamos escuchándolo a lo largo de sus enormes composiciones de grandes películas. También escuchábamos algo de el contrabajista británico, alemán quiero decir, Tom Bergman, que el hombre había tenido una incursión dentro de la música para películas. Y en esta oportunidad también, Eric Truffaut con Clap continúa con su una particular visión de la música de películas que había comenzado con Rolling, su anterior álbum. ¿Qué es esto? El tipo toma bandas sonoras de películas, de conocidas películas y algunas no tantas, y en base a las imágenes crea una nueva versión, diferente obviamente, no una versión de la música original, sino nueva versión con respecto a las propias imágenes que la película le propone. Así que salen cosas realmente fantásticas. Y un conocido director de cine, Bruno Newton, desconocido para mí, pero parece que el hombre es bastante conocido por allá, dice que más allá de los recuerdos de las películas mencionadas, la interpretación de Eric Truffaut abre la imaginación a otras películas que nunca se han hecho, dice Bruno Newton. Y el prestigioso matutino The Guardian dice: Hipnosis en acción, un testimonio de lo ingenioso que sigue siendo Truffaut como improvisador acústico. Lo acompañan Marcelo Giuliani en bajo, Rafael Chasin en batería, Alexis Aneriles en piano y Fender, Eric Truffaut trompeta. Clap, publicó Blue Note 26 de octubre de este año. Qué apurado que estoy ahora de agarrar apuro, ¿eh? Porque no quiero dejar nada afuera. Bueno, algo por ahí sí. Lachlan Most Peculiar, publicó Chris Cross el 3 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos al guitarrista noruego Lachlan. Most Peculiar publicó Criss Cross el 3 de noviembre de este año. Lo acompañan Sullivan Forstner en piano, Matt Brewer en contrabajo y Tyson Shuri en batería. Grabado el 17 de junio del año 2022. Este álbum tiene una historia muy particular porque él, noruego, él, pero reside en los Estados Unidos desde el año 1995. Hacía algunos poquitos semanas antes del encierro por la pandemia, él vuelve a su país, lo agarra la pandemia allá, obviamente no puede moverse a ningún lado. Con su pequeña hijita, que bueno, fue todo un proceso que él lo menciona como una cuestión de salud mental, ¿no? Esto es dedicarse un poquitito a su nena, a ser de profe, de maestro, involucrarse en las tareas escolares y al mismo tiempo también empezar a incursionar en hacer algo. Hacer algo de música, particularmente porque, como él mismo lo decía, es una cuestión de salud mental. Si no, te morís ahí, ¿no? Encerrado, como lo estuvimos todos. Algunos lo sufrirán más, otros lo sufrieron menos. Pero para él fue una cuestión de salud mental, como él mismo lo explicaba. Así que fue componiendo algunas cositas, las grababa, las subía a YouTube. Hizo una lista de reproducción de aproximadamente 36 videos para este proyecto de salud mental, como él mismo lo mencionó. Sin giras y sin nadie con quien jugar o tocar, quería darme una tarea y sentir que al final del día había hecho algo tangible. Y fue así que, con todas esas cositas de vuelta a los Estados Unidos, se junta con su grupo en el estudio y graba este fenomenal álbum, Most Peculiar, Lachlan. Bueno, ahí lo dejamos. Nos vamos a ir. Estoy dejando de lado este álbum también bastante reciente, Trío Grande, Urban Myth, publicado por el sello Whirlwind Records, dice el 3 de noviembre de este año. El Trío Grande es conformado por el saxofonista Will Benson, el guitarrista israelí Glass Hesseman y el baterista estadounidense Nate Good. Fantástico, re lindo, pero lo vamos a dejar, nos vamos a ir con otra cosita más movidita para cerrar. Mientras escuchamos de cortinas, déjame ver qué veo por aquí. La música del enorme compositor y director Ennio Morricone, que en el día de mañana cumpliría años. Nació un día como el de mañana, 10 de noviembre del año 28, falleció el 6 de julio del 20, nacido y fallecido en Roma, este enorme compositor. Bueno, nos vamos a ir. Trío Grande lo dejamos para la semana que viene. Qué bolón que tengo acá en la pantalla, acá está. Nos vamos a ir con esto, una agrupación brasilera, la Red Hot and Ra. El álbum es Son Ra in Brasil. Son Ra es aquel músico estadounidense que él decía provenir del espacio exterior, ¿no? De un planeta. Su música era bastante loca. Él también estaba parecía como, yo nunca supe si era que realmente estaba un poquito loco o era el personaje que él impuso. También decía que la música le llegaba de fuentes de extraterrestres y todo ese tipo de cosas. Publicó una producción propia el 27 de octubre de este año. ¿Quiénes son estos muchachos? Tiaguinho Silva, batería, Robinho Tavares, bajo, Maxon Kennedy en guitarra, Janiel Matos, Rhodes, China Cunha en percusión, bueno, y algunos más. Gente desconocida, grabado en San Pablo, Brasil, en noviembre del año 2022. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá le haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Caros amigos, estamos aquí reunidos hoje em homenagem a essa coisa chamada vida. Elétrica palavra cujo significado é tão poderoso quanto atemporal. Mas eu vim aqui para lhe dizer com o amante. A força da alienação vem da fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem reconhecer o que os separa e não o que os une. Thank you.